Espacio sin nombre, opinión pública itinerante. Hablamos sobre temas culturales, de actualidad, sin filtro, la voz como suena. Realizan Camilo Cruz, Mario Merlo, con el apoyo de Tramos Plataforma Cultural y la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Listo. Buenas tardes a todos y todas. A la gente que se comienza a conectar por ahí, a la gente que está aquí en la mesa de radio, a la gente que luego nos va a escuchar cuando reproduzcamos este post una y otra vez. Mi nombre es Felipe y estamos haciendo aquí radio y con la Vox Populi, pero no solamente con la Vox Populi, sino también con Espacio Sin Nombre y con un montón de parche que está por acá, así que ahí les abro los micrófonos para que se van saludando y nos vayamos presentando, ¿listo? Buenas tardes, estamos desde varios lugares hoy. Mi nombre es Mario, estamos aquí en Bogotá. Espacio Sin Nombre apoyará este evento, este diálogo en el preámbulo al plebiscito. Pero también tenemos a Camilo desde muy lejos, lo tenemos desde México. Ahora Espacio Sin Nombre será un espacio binacional. Esperemos a ver qué frutos hay. Ojalá podamos comer almojábana y tintico y café con leche desde México y Bogotá. También tenemos, bueno, el día de hoy tenemos a un gran equipo. Tenemos tres mujeres y un hombre. Pues dejémoslas que ella se presente. Buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Marta Lizarazo, hago parte de la Red Político-Artística de Mujeres Jóvenes y hoy vamos a participar pues en unos diálogos con otras compañeras y compañeros minutos antes o horas antes al plebiscito de mañana. Hola a todos, mi nombre es Carolina Jiménez y hoy acompañándolos aquí en esos diálogos tan interesantes que vamos a tener. Bienvenida, María. Hola, yo soy María Adelaida Palacio, soy abogada de la Corporación Humanas, una organización que trabaja por los derechos de las mujeres y que estamos muy ansiosas a la víspera de esta decisión tan importante y que creo que esta es una oportunidad para que en los últimos minutos hablemos sobre esos detallitos que son importantes saber para finalmente tomar la decisión, que por supuesto nosotras como organización apoyamos el sí. Y Camilo, yo creo que ahí habla, a ver si te escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Pues hoy voy a escuchar y a tratar de opinar algo sobre lo que acontecerá mañana y de aquí en adelante para nuestro país. Muchas gracias. Mi nombre es Alejandro Beltrán, soy consultor y analista financiero. Estoy dedicado a temas de emprendimiento e innovación social. Y pues muy contento de estar acá con ustedes, hablar un poquito de todo este tema de los acuerdos de paz y su impacto económico en el marco del post-conflicto. Listo, ahí ya está todo el equipo, la mesa de trabajo. Creo que a todos nos interesa ahorita, antes de micrófonos y mientras que comenzábamos la charla y nos íbamos conociendo acá, se da una discusión de si vamos a hablar del sí, del no, del debate, pero también hablábamos de que ya mañana son las elecciones, mañana es el plebiscito y creo que el tiempo se agota y en ese sentido pues hay una posición clara aquí en la mesa. Estaría bueno siempre que hubiera alguien del no, pero pues es complicado tener personas del no cercanas o en el círculo cercano, o a veces no acceden a este tipo de encuentros, a este tipo de espacios. Pero pues sí, yo creo que también voy a votar por el sí, si voy y voto. No sé si voy a votar, pero pues creo que voy a intentar y voy a votar por el sí. Y entonces, pues un poco como para la gente que nos comienza a escuchar ahí, ¿por qué votar por el sí? Es como la pregunta con la que yo abriría la mesa y luego que comencemos ahí. Cada uno, si de pronto alguno se va aquí a descalar y va a decir que va a votar por el no, pues también bienvenidos. Bueno, en nuestra experiencia como organización durante este tiempo, yo creo que la pregunta que uno oye en los territorios, que oyen las personas, es si los acuerdos van a ser verdaderamente una herramienta que permita lograr la paz. Y en torno a eso yo creo que se han sentado varias posiciones. Incluso uno pensaría que las personas que van por el no han intentado defender la postura, que se trata es de no una defensa, digamos que no están en contra de la paz, sino que critican los acuerdos. Nosotras, después de leer los acuerdos, creemos que estos presentan herramientas que son idóneas y herramientas que permiten pensarnos en la posibilidad de terminar un conflicto de más de 50 años. Por supuesto, los mismos toca llenarlos de contenido y toca, digamos, estar muy atentos a la implementación. Pero, por supuesto, yo creo que estos son un primer paso para lograr la meta final, que es la construcción de la paz, que es la búsqueda de un posconflicto. Desde el punto de vista de las mujeres, que digamos es la especialidad que tiene la Corporación Humanas, los acuerdos son sumamente importantes porque le brindan nos brindan la posibilidad de pensarnos cómo queremos vivir en el posconflicto, nos brinda la posibilidad de pensarnos en participación política, abre un espacio muy importante y es el reconocimiento de que los delitos sexuales no son delitos amnistiables, son delitos graves, son delitos que se sancionan. Y en ese sentido, cuando las mujeres podemos empezar a pensarnos la paz desde nuestro primer territorio, que es el cuerpo, yo creo que estamos en un escenario que es absolutamente favorable. Es favorable no solo para las mujeres que están en la zona rural, sino para las mujeres que estamos en las ciudades, para las mujeres jóvenes, para las mujeres que han sido víctimas, porque nosotras las mujeres sufríamos violencias antes del conflicto, el conflicto las exacerbó y ahora tenemos todo un escenario institucional, un escenario justicia, un escenario incluso en pensarnos el campo nuevamente, que nos permite pensarnos una forma reparadora, transformadora de ser mujer en la paz. Entonces, yo invito a votar por el sí. Creo que este es como un momento muy importante para los colombianos y las colombianas, y creo que los acuerdos son elementos que hay que brindarles la oportunidad para llenarlos de contenido, para que su implementación sea lo mayor efectivamente posible. Digamos, hay sociedades que se han permitido, que han tenido este mismo espacio de votar el sí y el no. En Irlanda del Norte, por ejemplo, en 1998 ganó el sí, y en este momento las personas se encuentran viviendo en una sociedad que después de un conflicto larguísimo está construyendo la paz. Pero, por ejemplo, tenemos otros escenarios como Chipre, que en el 2004 votó por el no, y llevan más de 12 años sin poder renegociar, y es un país que vive dividido. Y yo creo que nosotros y nosotras no podemos darnos ese espacio, no podemos dar el espacio para volver a una renegociación que no sabemos en qué condiciones, que por supuesto pone de presente elementos que son sumamente complicados y que no nos permitiría darnos la oportunidad de una implementación efectiva y de pensarnos que podemos vivir de otra manera que no sea matándonos. Yo pienso que es importante votar por el sí, porque como ciudadanos hemos estado acostumbrados a ver a las instituciones y a ver el Estado como algo lejano, como algo omnipresente, pero también que está por encima de nosotros y que no nos permite participar. Y un plebiscito es el mecanismo, me parece a mí, que puede brindar a la ciudadanía la oportunidad de decidir un cambio en el lugar en el que habitamos. Es importante votar por el sí porque es necesario construir nuevas generaciones, porque es necesario dar oportunidades a los a los niños y a las niñas para que abandonen el conflicto y pueda pensarse en un futuro diferente para ellos. Es importante votar por el sí porque es también necesario ponerse en el lugar del campesino, del campo, y en ese sentido quienes estamos en las ciudades siempre hemos visto la guerra de otra manera, y es importante entonces empezar a involucrar espacios y sentires de esos otros que nos rodean. Bueno, desde el punto de vista económico, el marco del posconflicto, de acuerdo con parámetros estadísticos que se han sacado de la Universidad de Uppsala en Suecia, donde el Departamento Nacional de Planación en Colombia ha hecho un estudio exhaustivo de qué impacto económico podría tener el hecho de que el conflicto armado en Colombia, que durante más de 50 años ha perpetuado el cierre de inversión y todo el potencial productivo que tiene nuestra economía, pues se traduce en una simple palabra, y es que el efecto del posconflicto genera confianza inversionista. Dentro del, pues, todo el estudio que hizo el Departamento Nacional de Planeación, tomó una muestra de 117 países que han sufrido conflictos armados y por ende acuerdos de paz, en donde se han dado tanto por la vía militar como por la vía del acuerdo como tal. Esto, pues, tomando 16 variables en donde se establecieron para clasificar el grado de intensidad del acuerdo, del conflicto, ya sea midiéndolo por una alta intensidad o una baja intensidad, y de ahí se concluyó que había alrededor de 18 países que tenían similitudes en este tipo de acuerdos que se están viviendo acá en Colombia. Con esos parámetros, lo que se hizo fue tomar 16 variables en donde se determinaba el desarrollo, pues de las variables que determinaban el desarrollo de un país. Durante este estudio determinó que hay varios parámetros para concluir. El primero es el tema de inversión, que el tema de inversión, según los acuerdos de países que tenían similitudes, generaba un crecimiento entre el 29.5 al 35% de recuperación de inversión, principalmente en el caso de inversión extranjera directa para nuestro país. En los próximos años va a pasar de 12 mil millones de dólares a 36 mil millones de dólares proyectado. En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto, que es el indicador que mide la producción de bienes y servicios dentro de un país y es el principal indicador del crecimiento de la economía, se espera que crezca 1.9 puntos porcentuales mayor. Actualmente nosotros proyectamos un Producto Interno Bruto en el 4% y se espera que el crecimiento del Producto Interno Bruto esté alrededor del 5.9% para los próximos años. En cuanto a las exportaciones, pues esto abre una cabida muy muy amplia a que las exportaciones y los puertos generen mayor desarrollo, y pues se espera que los próximos años represente alrededor de 65 mil millones de dólares las exportaciones para nuestro país. En cuanto a los sectores más beneficiados, evidentemente vemos cómo la agricultura genera una posición bastante fuerte en el posconflicto, lo mismo que los sectores industriales en los de construcción, este último creciendo el 4.4 puntos porcentuales adicionales del PIB total. En cuanto al ingreso per cápita, que es lo que más le preocupa a la gente en términos de poder adquisitivo, es donde vemos que el DANE espera un crecimiento del producto per cápita, en este caso del ingreso, pasando de $6,800 anuales a $12,000 anuales para los próximos años. Esto es un parte muy, muy, muy positivo para nuestro país. Y en el marco del posconflicto, si bien las tasas y el gasto interno que se va a generar por parte del gobierno y del Estado, pues en este caso, es que este impacto que pueda tener a nivel económico el gasto va a producir mayor inversión y mayor confianza en cuanto al tema de inversión extranjera directa. Entonces, creería yo que es mucho más el impacto positivo que tiene a nivel económico el posconflicto. Camilo, por favor, Camilo, sí, puedes hablar ya, y comentarnos. Vale, pues yo creería que la principal razón para que uno vote por el sí es la oportunidad de sacar el miedo de la lógica nacional electoral. Dejar de pensar siempre en qué es el menos peor, qué es la alternativa menos horrible, y empezar a pensar, digamos, otros escenarios para nuestro país. Y como le leí a alguien, ahorita no recuerdo quién específicamente lo dijo, creo que fue uno de los negociadores, pues es la posibilidad de tener un país normal, porque, o sea, somos tan absurdos que creemos que 52 años de guerra nos hace un país como los demás, y pues no es cierto. Entonces, creo que es la oportunidad de romper ese ciclo de violencia que nos tiene viviendo en, digamos, en un sistema no democrático, en un sistema basado en el miedo y en un sistema político que es arcaico frente al resto de sistemas políticos de la región, por no hablar de, pues, del mundo. Eso. Bueno, y porque sí, porque tenemos aún tiempo de darnos la oportunidad de un cambio, porque ahí tenemos que hacer que la gente crea, y esto es un proceso largo, es un camino largo, pero no va a pasar como todos están pensando, como que ya se firmó y entonces esto es como una varita mágica. Entonces sí, porque tenemos que mostrarle a la gente que sí es posible, que es un camino y que hacemos parte todos del cambio, que no solamente están allá arriba y en otros espacios firmando la paz, sino que desde todas nuestras esferas de trabajo, de vida, estamos haciendo el cambio, estamos haciendo la paz. Bueno, yo considero que hay que votar al sí por una sencilla razón, y es que las FARC es solo uno de los actores importantes del conflicto colombiano, y es el actor que tiene más ejército, más fuerza armada ilegal, lo cual genera que se hayan controles territoriales y sobre todo haya afectación de la población civil en territorios donde, bueno, la asistencia del Estado y asistencias de otras instituciones no han podido llegar. Creo que no es la paz, pero sí es el inicio de un proceso para el, y es un proceso largo de décadas, para el desmantelamiento de este sistema estructurado de guerra. Pero son muchas más las argumentaciones que podemos decir por el sí. Sin embargo, esto es un espacio de diálogo, y como espacio de diálogo yo voy a ser de abogado del diablo, porque como no llegan los del no, entonces voy a ser de abogado del diablo. Comentaba Alejandro que los indicadores que pueden ser identificados para que haya un crecimiento económico después de que las FARC se desmovilicen e inserten en una actividad social legal. Pregunto, hay muchos rumores que gran parte del presupuesto que se destinaba a la guerra se le va a regalar a las FARC. Se les va a regalar $1,000,000. 1,800,000 es exactamente 1,800,000. Se les va a dar mensual, se les va a dar unos montos particulares, ¿sí? Se les van a dar unos montos, y además se les va a dar escalafonadamente, es decir, al raso se le va a dar 1,800,000, y así va a ir en la jerarquía de mando hasta que a los mandos altos, mandos superiores, les van a pagar lo mismo que a un congresista. ¿Esto no generaría también un, un déficit presupuestal de las arcas del Estado? ¿O qué tienes que decir sobre esto? Pues a ver, esto primero que todo termina siendo un mito, porque parte de lo que se está planteando es que a los reinsertados, para comenzar a reiniciar su vida, se les van a pagar 2 millones de pesos en parte inicial y luego se les va a pagar un mínimo de 620, pues el 90% de un salario mínimo, que es equivalente a 620 mil pesos. Entonces, dentro del marco del conflicto, uno se pone a sopesar qué es más caro: mantener la guerra o mantener, digamos, la reinserción, o que este tipo de personas tengan un capital productivo para comenzar a iniciar su vida. Estamos hablando de que diariamente se gastan 22 mil millones de pesos en la guerra y que apenas el 17% del presupuesto de la nación está destinado a la guerra. ¿Qué pasa si nosotros disminuimos eso y lo ponemos como un capital productivo real, en donde la reinserción no se convierta en un elemento para decir que a unas personas les van a pagar porque sí van a estar completamente beneficiadas con esto, sino por el contrario, es un capital que se va a generar en términos productivos y no en términos destructivos, como lo que se ha venido haciendo, y donde las zonas de conflicto se conviertan en campos de alta producción para la agricultura y se abran otro tipo de esquemas en donde el crecimiento económico puede influir a través de este tipo de pagos. Este es un incentivo, que si bien es un sacrificio para el gobierno en términos de presupuesto, va a ser mucho menor o equivalente en términos del ingreso que puede generar y la productividad. Entonces hay que deslegitimar un poco esos mitos que se están teniendo con respecto a la guerra y que la gente se informe un poco de que ese 1.800.000 es para personas que realmente van a iniciar su vida, y que esos 620 mil pesos van a ser realmente productivos. Adicionalmente, yo creo que es importante considerar que en una dinámica en donde muchas personas han vivido de la guerra, por supuesto, si nos estamos pensando una nueva forma de vivir, tenemos que pensar en cómo darle oportunidades a las personas que van a salir de la guerra. Esto es muchísimo más barato de lo que nos ha implicado en 52 años mantener las muertes, las balas, los conflictos. Y yo creo que hay que verlo, como decía Alejandro, como una oportunidad que se va a ver representada en posibilidades para todas las personas que vivimos en este país. Además, no hay solo que pensar en el tema del 1.800.000, hay que pensar que también va a haber una gran inversión para otros tópicos, como por ejemplo en el tema de lo rural. El acuerdo 2 sobre temas, digamos, que involucran los derechos de los campesinos y las campesinas, tienen presupuestados proyectos y tienen presupuestados formas en las que las personas que están en la parte rural de este país puedan también empezar a cultivar otras cuestiones, puedan valerse del campo como un elemento que es importante para los colombianos y las colombianas, puedan acceder a proyectos. Claro que cuando nos pensamos en el posconflicto nos estamos pensando en dinero, porque para hacer la paz vamos a necesitar cambiar muchas de las estructuras, y en un sistema como el que habitamos la plata es importante y necesaria, pero eso es una inversión para todos y para todas las personas de este país. Listo, y ahí creo que Mario nos va a poner a reproducir algo ahí antes de ir a una cancioncita y a parar. Bueno, yo quisiera aclarar específicamente este comentario, y dice 7 mil millones pagaremos un... Espérame un segundo... Exactamente los montos que se darán a las FARC, a los milicianos de las FARC. Espérenme un segundo. Bueno, podemos adelantarnos, mientras que encuentro ese dato, podemos adelantarnos a lo que dice Humberto de la Calle respecto a los dineros que tiene las FARC y cómo piensan destinar ellos y cómo piensan ser utilizados para la compensación a las víctimas. Entonces escuchemos un poco lo que nos dice Humberto de la Calle al respecto. Acaban acaban de anunciar que se va a presentar un inventario de los valores monetarios y no... Las FARC acaban de anunciar que se va a presentar un inventario de los valores monetarios y no monetarios en su poder con el propósito de reparar a las víctimas. Es un gran anuncio, es una muy buena noticia para Colombia, pero en especial es una buena noticia para las víctimas. Esto muestra que estamos cumpliendo los acuerdos, que todo va a operar de acuerdo a lo previsto, que los acuerdos se van a cumplir y además demuestra también que nunca le hemos mentido a Colombia. Siempre dijimos que habría reparación material y esta es la demostración de que la habrá. Creo que de esta manera se resuelve el punto que muchos colombianos esperaban y que se había convertido probablemente en el más delicado de la negociación. Creo que seguimos transitando en el camino de la paz si los colombianos el 2 de octubre refrendan lo acordado. Listo, y bueno, hay palabras de, también del jefe negociador. Yo les quiero compartir unas piezas sonoras que creó un parche que es Memoria y Saber Popular, que trabajan también la radio, y que lo que hicieron fue como radializar justamente a partir de un montón de piezas que se han construido para que la gente entienda que es este cuento del proceso de paz, porque nadie se ha leído las 297 páginas, de hecho serán muy pocos. Entonces hay una serie de piezas y aquí les voy a mostrar este. Se llama Aportes al tema de la participación. ¿Tiene dudas sobre lo pactado en La Habana? Aquí algunas claridades. Aportes al tema de la participación política. En Colombia aún hay personas que se niegan a aceptar la participación política de los guerrilleros que se desmovilicen. Pero esto ya sucedió, porque en la década de los 90, cuando el M-19 y el EPL se desmovilizaron, se les permitió entrar directamente al Congreso con algunas curules. Incluso, algunos de ellos escribieron la Constitución que hoy tenemos. El partido o movimiento político que conformen los exguerrilleros de las FARC competirá en elecciones en igualdad de condiciones con los demás partidos. Por dos periodos se les garantizarán 10 curules en total, 5 curules en el Senado y otras 5 en la Cámara de Representantes. Y el Congreso está compuesto por 268 congresistas. Entonces, las curules directas que se otorgarán a los desmovilizados de las FARC representan tan solo el 4% del Congreso. Escúchese bien, 4% del Congreso. Esta medida es necesaria para promover la dejación de armas por parte de la guerrilla. Es temporal, pues solo se aplicará por 2 elecciones. Además, para promover el tránsito de las FARC a la actividad política legal, el partido o movimiento político que conformen recibirá anualmente hasta 2026 7.000 millones de pesos, que equivale al 10% anual del presupuesto de la nación para la financiación de los partidos políticos. El resto de este presupuesto lo recibirán cada uno de los demás partidos políticos del país, como año a año lo han venido haciendo hasta ahora. Como todavía faltan casi 2 años para las próximas elecciones legislativas, las FARC tendrán 3 voceros en el Senado y 3 en la Cámara, con voz pero sin voto, para participar en las discusiones relacionadas con la implementación del acuerdo final. También tendrán un delegado ante el Consejo Nacional Electoral. En realidad, nos sirve a todos y todas las colombianas, pues el gobierno nacional también se comprometió a fortalecer las organizaciones y movimientos sociales a través de mecanismos de financiación, acompañamiento técnico y espacios en los medios de comunicación. Incluso se establecieron medidas para garantizar la protesta y la movilización social. Además, las personas de las regiones más afectadas por el conflicto armado tendrán la posibilidad de elegir 16 representantes a la Cámara a través de las circunscripciones especiales de paz, que funcionarán por 2 periodos. Este es un primer paso para construir un futuro distinto. Por eso yo le digo sí a la paz. Esta producción ha sido realizada a partir de los contenidos de la cartilla Dudas y Claridades sobre los Acuerdos de Paz, una publicación de Común Acuerdo. Y llevada a la radio por Memoria y Saber Popular. ¿Cómo

solo queremos saber qué piensa la gente, gente que está en las calles de nuestra ciudad y opina. Vamos a escuchar. No, mire, en la guerra diaria se están yendo más de 78 mil sin guerra. 78 mil millones de pesos diarios. Diarios. En una gente que cae. ¿No? Solo matar gente y estudiantes los van a recompensar. No me parece. Gente que sigue jodido lavando, trapeando, amas de casa, todo eso. Y de ellos, ¿qué les recompensa? Nunca les ha recompensado nada. Nada, nada, ni se los van a recompensar. Que porque ahorita metieron que para las de servicio, que una liquidación, eso es lo único que les van a. Y es porque se lo ganaron, no porque están allá pelando gente y eso, tranquilos, relajados o narcotraficando, llevando droga para el otro lado y eso. Y además los mismos guerrilleros dijeron, ¿cómo fue que ellos? Que la paz no iba a funcionar sin armas, que ellos nunca iban a soltar las armas. ¿No? ¿Eso en dónde lo dijeron? Eso lo dijo un guerrillero ahí por las noticias. Le dijo que ellos nunca iban a soltar las armas, que eso es falso. Que es para que con las armas iban a hacer cumplir los acuerdos de paz. Clarito lo dijo él. Pues usted dice no. No. Muchas gracias. Yo voto por el no. ¿Por qué? Porque la verdad no me parece que ellos quieran, sí, como manipularnos por eso, porque la verdad es algo que ellos van a tomar con el tiempo al país y se van a hacer cargo de nosotros, y ellos son los que van a tomar el reino de todo lo de aquí de Colombia, y eso no es así. Y me parece que no, porque ellos han sido unas personas que no se merece la confianza de nosotros los colombianos. La verdad, no. Yo no estoy de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, esto es lo que opina la gente en la calle, los que dicen no. Es tan, ¿cómo decirlo? Es tan importante la información que se le brinda a la gente en los medios, en las redes, en las calles. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué información se está brindando la gente? ¿Por qué la gente está pensando esto? ¿Por qué no está informada? ¿Por qué está tan mal informada? Porque es que no están informados, están muy mal informados. ¿Ustedes cómo lo ven, María, desde tu organización? Bueno, yo creo que lo que refleja ese tipo de comentarios es que hay una profunda desconfianza. Yo creo que esa es una desconfianza que, por supuesto, sucede porque llevamos mucho tiempo en conflicto, porque hemos tenido mucha desconfianza en las instituciones, porque las personas, digamos, no tienen claridad respecto de cómo podemos solucionar una cuestión con unos meros acuerdos. Por eso, como tú lo decías, es muy importante tener información y es muy importante empezar a reconocer qué significan los acuerdos dentro de el proceso de terminar un conflicto. Cuando nosotros hablamos de los acuerdos, no estamos hablando de la imposición del vencedor sobre el vencido. De hecho, ni el gobierno pudo vencer a las FARC, ni las FARC se tomaron el poder por las armas, sino que tuvieron que llegar a un punto que es tomar la decisión de negociar. Y el producto de esa negociación, en donde se reconoce que ellos no han sido ni vencedores ni vencidos, sino que hay un compromiso con la ciudadanía, es que surgen estos acuerdos. Ahora, los acuerdos son de confianza, los acuerdos son lo que nos va a permitir contar con una herramienta para lograr ese objetivo, y yo creería que sí. Primero, porque la negociación tuvo como centro las víctimas. De hecho, muchas organizaciones estuvimos en el marco de las negociaciones de La Habana con alguna representante, víctimas estuvieron en las negociaciones. Fue una negociación que se tardó, digamos, en la parte pública, años, lo que permitió debatir al respecto, un hecho que mucha gente criticó, pero un hecho que también demuestra que lo dialogaron y que estuvieron pensando en cuál era la mejor manera. Ahora, si nosotros vemos las garantías, vemos que hay garantías en justicia, que hay garantías en verdad, que hay garantías para las personas que están en las zonas rurales, que nos hemos pensado problemáticas como es, por ejemplo, los cultivos ilícitos, que nos hemos pensado cuál ha sido el rol, por ejemplo, de las mujeres allí, que nos hemos pensado también en cómo reparar a las víctimas, y por eso yo creo que fue muy importante pasar el audio en donde el negociador hablaba sobre cómo había un compromiso de las FARC de reparar. Y creo que también es importante, digamos, empezar a pensarnos en que esta herramienta, si la llenamos de contenido, no significa que no vayamos a tener una actitud crítica y lo vayamos a aceptar todo como se venga. Yo creo que tiene unos lineamientos claros y que nuestra función es darle la oportunidad y ser críticos para llenarlos de contenido. Y creo que es así como ese compromiso con la ciudadanía, ese compromiso que, como lo digo, no refleja la posición del vencedor sobre el vencido, sino que es la búsqueda de que vivamos en una sociedad que reconozca que ya no queremos vivir así, que no tenemos otro medio, digamos, que no es lo negociado para dejar las armas, es que tenemos que verlo como una oportunidad. A veces los medios de comunicación han desinformado a las personas, digamos, uno se sorprende como en las redes sociales ve memes, ve a las personas reproduciendo esos memes, ve información en donde se estigmatiza a las personas que están por el sí, en donde adicionalmente se brinda información que es descontextualizada, y creo que es una invitación también a que revisemos los medios de comunicación, revisemos qué es lo que están mostrando y también nos permitamos, digamos, estar en una actitud crítica frente a la información que nos brindan y que nos permitamos recurrir a las herramientas de conocimiento que hay en relación con los acuerdos para que podamos tomar una decisión y para que podamos incluso mirarlo desde una perspectiva. Nosotros vamos a insistir en la invitación al sí y creemos que es necesario que las personas asuman el compromiso real de cambiar la forma en que vivimos. Diana Uribe utiliza una frase que es muy bonita y es: ninguna sociedad está condenada a vivir en el conflicto, y los acuerdos tal y como están planteados hoy nos están brindando la oportunidad de que no estemos condenados a vivir en la guerra por siempre. Escuchamos a Camilo, por favor. ¿Qué reflexión nos traes? Listo. Bueno, pues yo creo que frente a las posiciones del no y sobre todo este tema de desinformación o falta de como de un criterio más desarrollado en la posición del no, pues creo que hay varios elementos para mencionar, ¿no? Creo que el primero es que más allá de un, digamos, desinformación o de esa prevención que tiene este sector del no, creo que en general para la población colombiana el conflicto armado ha estado subsumido de, digamos, de la agenda principal. Creo que eso es un tema que se pone en relevancia. Incluso en los audios se puede notar ese egoísmo o ese sentir envidia de las personas que, digamos, que no tienen una vinculación directa con el conflicto. Digamos, no toman un partido, pero son víctimas y como colombianos lo hemos sufrido. Creo que eso en parte se nota. O sea, creo que el conflicto armado no es un problema central para la ciudadanía colombiana. Entiendo que para alguna gente genere molestia el que un actor que no reivindica derechos se convierta en un actor político. Creo que también quienes estamos con el sí, con las múltiples posiciones, no debemos negar que es cierto que para mucha gente las FARC no representan un actor con vocería, ¿cierto? No es un actor que haya tomado las armas en vocería de un sector que lo represente. Ellos representan a un sector que es un campesino, que fue desplazado y que posteriormente se convirtió en colono, pero no representan a la mayor parte de la sociedad, por lo que es más difícil, digamos, que para el resto de la gente tengan un claro papel como un actor político, y es algo que tenemos que comprender. Creo que también para otros sectores hay una decepción profunda de la búsqueda de paz. Acordémonos que en el 97 se votó el mandato por la paz, se hicieron los procesos después del Caguán, vino todo este proceso, ese fracaso del proceso, vino esa opción fascistoide que hubo con Álvaro Uribe. Pero digamos que en ese tiempo, de todo ese tiempo, no solo fue la decepción de la ciudadanía, sino que cambió la matriz de opinión, y es difícil volverle a decir a la gente de la nada que la paz es una opción. Más cuando casi por 12 años se mantuvo un discurso de que la guerra era la opción. Y recordemos que parte de las directrices que se dieron durante esos periodos de guerra, directrices que se dieron a los medios, fue de cambiar la forma de informar sobre el conflicto para generar un desapego, para convertir a los actores armados en solo terroristas, como difuminar las ideas políticas que hubieran por ahí. Entonces es fácil leer porque la gente no tiene una visión tan clara sobre qué pasa en el conflicto, ¿no? Y pues del otro lado, también debemos tener en cuenta que, bueno, que Colombia es un país que tiene una concentración oligopólica de medios, entonces la información que vamos a ver, sea a favor del sí o a favor del no, son las posiciones que tienen los dueños de los medios de comunicación, que son los grandes conglomerados industriales del país. Entonces, pues no se le puede pedir mucho a los medios, habría que esperar un proceso de democratización de los medios, con medios alternativos, con otros canales de comunicación, pero pues la mayor parte de la gente se informa a partir de los intereses que tienen los directivos de medios, ¿no? Entonces yo creo que eso está por ahí metido, y algo que Claudia López mencionó ayer y que es muy importante tomar en cuenta también, es que este proceso de paz está viendo el surgimiento de una ultraderecha cristiana que tiene una fuerte conexión social, que tiene una fuerte base social, una interacción que no la tienen otros partidos políticos, porque es una interacción que está mediada por la religiosidad y todo lo demás, que está aprovechando este tema de la paz para hacer un lanzamiento político. Ya lo habían intentado con el tema de las cartillas estas pedagógicas de educación sexual y todo lo que uno quiera ver por ahí, pero es ahora, en medio del proceso de paz, que se está dando la formación de este grupo de opinión, que es el de los protestantes, de los evangélicos, con una, digamos, oposición radical al Estado laico. No es solo desinformación, no es solo una matriz de opinión que esté dentro de la ciudadanía, sino que estamos viendo el surgimiento de nuevas expresiones políticas que no se habían tenido en cuenta antes, y que creo que a futuro van a tener un mayor papel político del que uno podría o quería esperar. Eso creería yo. Yo tengo una pregunta para Cami allá, y es, aprovechando que vos estás en México, ¿cómo, digamos, cuál es la percepción justamente allá de México, de los mexicanos o de la comunidad extranjera allá, sobre el proceso de paz? ¿Qué se habla, qué se dice, si es un tema que se comenta? Además, teniendo en cuenta justamente que México pasa por una situación similar en términos de conflicto, por el narcotráfico y por un montón de cosas allá, que también ha dado cabida al aparecimiento de grupos paramilitares, etcétera, etcétera. Entonces, como, ¿cuál es la percepción desde México justamente de, como, de este proceso de paz y estas elecciones de mañana? Pues, lo primero es que el proceso de paz en Colombia es la noticia fundamental de Latinoamérica en este momento. O sea, en el resto de Latinoamérica no está pasando nada, excepto el proceso de paz en Colombia. El tema del plebiscito como tal no se menciona, porque es que no cabe dentro de la imaginación de nadie que un proceso de paz se lleve a votación. Al principio del espacio del programa nos mencionaban unos ejemplos de procesos de paz que se llevaron a votación, y eso está bien, pero digamos que en el panorama internacional nadie está pensando en que esto se va a votar. O sea, ya se firmó una vez en La Habana, ya se firmó en Cartagena, nadie está dudando de que esto vaya a pasar. Eso está por un lado. Por el otro, pues más allá de esto, como de que sea la gran noticia y eso, no pasa nada más. O sea, olvidémonos que a Colombia le importa a alguien, y olvidémonos de que el ejemplo de Colombia va a ser leído en otros países de una manera positiva o negativa. O sea, es un momento de esperanza, está pasando algo en Latinoamérica, van todos los gobernantes de otro lado, pero ya, ahí termina. Creo que hasta ahí llega como el ejemplo, porque además el tema acá es que la violencia está muy difundida, no es fácil identificar cuáles son los bandos y qué es lo que está pasando. Creo que, digamos, la lección que yo sacaría como para comentarla es que más allá del sí y el no y de esta polarización en que está Colombia, creo que el país está pasando por un momento de optimismo que es importante en términos sociales, en términos culturales, en términos económicos, en términos de lo que queramos. Y creo que por primera vez los colombianos podemos tener algo sobre lo cual presumir a nivel mundial, y es que estamos solucionando un problema que tenemos y lo estamos solucionando de una manera civilizada, ¿no? Y eso es importante. Pero de resto, así como percepción, o sea, obvio, la noticia resalta ese el fenómeno latinoamericano por excelencia en este momento, pero más allá de eso, no creo que ni siquiera le cabe a alguien pensar que haya una oposición a la negociación del conflicto. Quiero hacer una reflexión pequeña con lo que Camilo acaba de decir y también con lo que nos comenta María en su reflexión sobre el que no es una lógica del vencedor sobre el vencido. Y es que si bien existen distintos actores que emergen dentro de un escenario político distinto y al margen del que veníamos viviendo desde el periodo conservador de Pastrana y los dos periodos fascistoides de Uribe, respecto a la opinión pública, es también unas nociones culturales sobre la resolución de los conflictos. Es decir, ¿quién se sienta a dialogar sobre un conflicto? Dos partes que están, en el mismo sentido, que están orientadas bajo los mismos principios y que dialogan para hacer una tautología o una redundancia sobre un discurso, o se sientan a negociar sobre un conflicto dos partes que tienen visiones económicas, políticas, sociales, estéticas, visuales, audiovisuales, de género totalmente distintas, ¿no? Entonces es también que este proceso de paz le habla a estas, a estos referentes culturales que tenemos de cómo resolvemos los conflictos. Claro, cómo resolvemos los conflictos en escenarios importantes como son la ciudad, ¿sí? Que es desde la ciudad donde se va a dar la mayor tensión sobre la polaridad, sí o no. Y es en estas ciudades donde emergen dinámicas de, ok, hay distintos actores, ¿sí? distintas presencias y hay distintos seres que podemos entender como diferentes. Entonces, alrededor del conflicto emerge la pregunta también por la diferencia. ¿Estamos dispuestos a enfrentar un largo proceso, no solo con la respuesta mañana, que esperamos que sea efectiva al sí, y que se inicie un proceso, sino de mañana, de lunes en adelante, estaremos dispuestos a ponernos en cada una de las acciones diarias a preguntarnos por la diferencia, el respeto por la diferencia y la necesidad del diálogo para el respeto de qué opiniones, qué reflexiones les dé? Me parece muy importante lo que comentas, porque finalmente firmar los acuerdos, verlos como oportunidad, no significa determinar que no vamos a tener conflictos. Es justamente presentar nuevas formas de resolver el conflicto sin las armas. Por supuesto que nos tenemos que educar en qué es el conflicto y en cómo lo vamos a resolver, y en que es válido que estemos en desacuerdo y que es válido que critiquemos y que es válido el conflicto, pero ¿cuál va a ser el mecanismo para resolverlo? Y ese es un ejercicio que nos deja este proceso de negociación. Es el reto que nos impone y es una herramienta que se nos da. Y también lo de los enfoques, yo pienso que es muy importante, y hay que ver este acuerdo como una oportunidad, por ejemplo, para las mujeres. Las mujeres hemos estado relegadas en estos espacios y hemos estado fuera de lo que se ha hecho en materia de pensar la ciudad. El espacio de lo público va a ser el espacio donde las mujeres vamos a poder dialogar, y por eso es muy importante que las mujeres estemos ahí, que las mujeres apoyemos el sí. Yo reúno dos elementos importantes en lo que está hablando María. Un primer elemento con relación a la mirada que se ha dado de los acuerdos desde los medios de comunicación. Y en ese sentido me parece importante compartir un audio en el que vemos cómo las personas que están de acuerdo en votar por el no de los acuerdos nos dicen que el problema no es resolver la cuestión de o votar por la paz, sino votar porque los acuerdos no están completos o no los incluyen o no los involucran. Entonces quisiera de pronto, si es posible, rotar el audio. Cuéntame, Carmencita, ¿tú por qué vas a votar? Yo voy a votar por el no. Este 2 de octubre, al igual que mi amiga Carmencita, yo también voy a votar por el no. Y quiero aprovechar este momento para invitar a todos los que lo van a hacer a sentirse orgullosos de esa decisión. Y si es necesario, gritarlo. A nadie le gusta que le digan no, pero cuando se trata del futuro de todos los colombianos, el no, este no del 2 de octubre es necesario. ¿Que si quiero la paz? ¡Claro que la quiero! Quiero que mi hija viva en un país en paz, pero el 2 de octubre no vamos a votar por la paz o por la guerra, no se dejen confundir. Vamos a votar por los acuerdos y las prebendas que Santos entregó a las FARC. Y esta, óiganlo bien, esta es la única oportunidad que tenemos los colombianos de corregir cualquier cosa con la que no estemos de acuerdo. Después no existirá nadie en Colombia que pueda hacerlo, ni siquiera el presidente de la República, y la única forma de lograrlo es que gane el no. Soy colombiano, quiero la paz, pero una paz que no entregue el país a las FARC. Por eso votaré no este 2 de octubre. Bueno, entonces retomando los dos elementos que decía que María nombraba, y es uno, la comunicación, dos, los acuerdos. Me es importante, y creo que este tema lo domina bastante María, el hablar porque estos acuerdos son un avance en el papel de las mujeres y porque en los diálogos de paz que ya se han realizado en Colombia, porque no es el primero, no es la primera vez que se firma la paz en Colombia, ni es la primera vez que se resuelve un conflicto abandonando las armas, porque las mujeres sí esta vez estamos siendo reconocidas. Y pues doy el espacio a María, que es quien domina el tema, para que porfa nos explique. Listo, pero mientras tanto, antes de ir con María, vamos a ir ahí un corte comercial. Esto es radio, así que también hay que hacer publicidad. Vamos a poner un rato de música y cuando volvamos entonces vamos a hablar justamente de la importancia del papel de las mujeres justamente en el conflicto y en este proceso de paz. ¿Listo?